que no. Al comprender que todavía puede existir en nuestro mundo la razón. Que no, y sentirás con alegría que a ti regreso y me duelo la verdad. Quiero que conmigo tú comprendas que la vida tiene. Destrucción y sin rencores, sin vanidad.